Queridos auditores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto. Hemos tenido una semana horrible de calor, horrible, horrible, horrible. La verdad es que no, temperaturas de 36, 37 grados prácticamente todos los días. Es una cosa que no, récord de récord, porque no había habido, si bien es cierto, eventualmente se ha producido una temperatura un día, pero no una semana completa. Entonces, como corolario de eso, tenemos los incendios en Valparaíso, y no solo en Valparaíso, sino en varias partes del país. En la región metropolitana hay algo también, en O'Higgins, 8.694 hectáreas, en fin, en la Araucanía, 2.487 hectáreas, en fin, bueno, pero tenemos incendio y en Valparaíso ha sido dramático porque han apescado viviendas y ha fallecido mucha gente. Y han quedado en forma dramática las personas sin hogar. Y bueno, lamentablemente este tipo de incendios no son, los hacen, los provocan, justo cuando hace calor para que la mayoría de la gente le eche la culpa al calor. Pero no son. Son provocados. No es posible que justo se desaten al mismo tiempo cuatro focos al mismo tiempo. Podríamos creer en uno. A veces se ha producido un incendio producto de un vidrio que produce en la hierba seca un reflejo que finalmente prende. Pero cuatro focos, eso no se lo traga nadie. Nosotros sabemos de dónde son, quiénes son los causantes de los incendios. Lamentablemente son siempre los mismos de siempre. El capitalismo despiadado, las inmobiliarias en este caso, por hacerse de terrenos para poder seguir usufructuando y ganando dinero. Un dinero que lo hace cegarse y no le importa nada más que eso, no le importa la vida humana. Es muy lamentable por nuestros compatriotas que están sufriendo. Antes de continuar, tengo un regalo para ustedes. Mis queridos auditores, vamos a ir con este pequeño audio que es un regalo para la radio Puente Alto. Hola amigos de Chile, de Radio Puente Alto, soy Giorgio Bongiovanni, que le da un abrazo grande y quiero que estamos unidos en la resistencia para lograr justicia, libertad, verdad, democracia y sobre todo para defender los derechos humanos en contra de las guerras, a favor de nuestros hermanos palestinos y sobre todo en nuestros hogares, y yo Italia, ustedes Chile, defender la libertad y en contra siempre del autoritarismo y de las mafias y de la corrupción. Un abrazo grande y Dios los bendiga a todos. Gracias. Ese fue un saludo que mandó Giorgio Bongiovanni para la radio Puente Alto desde Uruguay. Estuvimos en Uruguay junto a Giorgio Bongiovanni en una reunión el fin de semana pasado, una reunión muy importante. Bueno, le pedí que mandara ese saludo porque está en deuda con nosotros, no ha podido darnos una entrevista por su agenda, pero nos dijo que iba a hacer lo posible y lo imposible para hacerlo. Así que eso es lo que le quería compartir. Bueno, seguimos lamentablemente en un ambiente de guerra. Patético, realmente dramático. Por ejemplo, algunas noticias así, solamente titulares. ¿Cómo podemos pensar que esto no va a terminar mal? Bombarderos B-1 han despegado desde la base aérea británica de Lakenhead en una misión hacia Oriente Medio, informa Sky News Arabia, citando a un funcionario del Pentágono. La cuenta regresiva para la campaña aérea contra las milicias cercanas a Irán ha comenzado y la hora cero está muy cerca, dijo el funcionario al corresponsal de ese medio. Otra, las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia están renovadas al 95%, mientras que su componente naval casi lo está al 100%, declaró este el viernes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un discurso pronunciado en la ciudad de Tula. Asimismo, informó el mandatario, el cumplimiento del pedido estatal de defensa por parte de la industria militar se mantiene prácticamente al nivel del 100%. Para el año 2024, este pedido ha crecido considerablemente y tiene garantizados los recursos financieros, añadió. Otra, el armamento ruso supera a las armas de la OTAN y goza de una gran demanda en el mercado internacional, ha afirmado este viernes el presidente ruso Vladimir Putin. El éxito lo consiguen quienes reaccionan con rapidez ante los sistemas utilizados por el enemigo y no solo encuentran las formas de neutralizarlos, sino también de hacer más eficaces los suyos propios, dijo el mandatario durante un foro militar en la ciudad de Tula, Rusia. Según el jefe del Estado, el complejo militar industrial ruso está mostrando un excelente desarrollo en ese sentido. Otra, fuerzas de coalición de Estados Unidos y Reino Unido han lanzado este viernes una serie de ataques contra instalaciones hutíes, que son los guerreros yemeníes, en la provincia yemení de Ahjaz, en el noroeste del país. Tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana, las fuerzas rusas siguen ampliando las zonas bajo su control a lo largo de toda la línea del frente, declaró este viernes el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu. En enero, las fuerzas ucranianas acumularon más de 23.000 bajas, entre muertos y heridos, mientras que fueron destruidos más de 3.000 equipos bélicos, incluidos tanques Leopard de fabricación alemana, así como lanzacohetes múltiples HIMARS y sistemas antiaéreos Patriot, ambos de origen estadounidense, precisó el ministro. Otra noticia: Reino Unido realizará el lanzamiento de prueba de un misil nuclear por primera vez en 8 años. La maniobra en la que se utilizará una cabeza nuclear ficticia se llevará a cabo el 4 de febrero en el Océano Atlántico, a unos 90 kilómetros de la costa del este de Florida, Estados Unidos. Después, otra noticia que es para la risa. Nominan al jefe de la OTAN para el Premio Nobel de la Paz. Eso es parte de la estupidez de este mundo. Es el pegamento que ha mantenido unida la cooperación para crear la paz en Ucrania, dijo el diputado noruego que propuso la nominación. Otra noticia, el desenlace de las tensiones entre Zelensky y el jefe militar de Ucrania tendrá lugar esta semana. El presidente ucraniano tiene previsto decretar el cese de Valery Zaluzhny para el fin de semana, según reporta la cadena estadounidense. Ahí tenemos noticias todas relacionadas con la guerra. La guerra está... Hay tres frentes de guerra. Digamos, hay otros también, pero los más notorios. Ucrania, que ustedes saben, se mantiene. Ucrania está derrotada, pero quieren prolongar la agonía, no quieren que se manifieste la derrota, no quieren rendición, tampoco quieren negociación. Rusia tampoco la quiere, no la acepta ahora, y porque considera que los negociantes ucranianos y occidentales no son creíbles. Entonces, esto tiene para rato, va a continuar. Después, el conflicto en Gaza, que no es una guerra, sino un genocidio, sigue a pesar de que muchas a los israelíes, manos de Hamás, y a pesar de toda la destrucción, tienen capacidad de respuesta a los guerrilleros de Hamás. Y Israel va a seguir con esto porque Netanyahu se sostiene de eso. Si llega a haber una tregua, Netanyahu no se va a poder sostener en el poder y va a ser probablemente enjuiciado. Entonces, a él le conviene la guerra. Y producto de este conflicto en Gaza, los únicos que realmente están, porque todos los países árabes han condenado a Israel, pero han sido palabras, solamente palabras huecas, porque tienen compromisos económicos todos. Un país que ha sido coherente en su condena en pro de la defensa de Israel, de Palestina, ha sido Yemen. Los yemeníes han estado atacando todos los barcos de cualquier tipo que tengan alguna relación con Israel, o sea, que lleve comercio de Israel. Entonces, en defensa de Israel salió el complejo militar anglosajón, Estados Unidos e Inglaterra, a atacar Yemen. Atacaron Yemen. Pero los yemeníes no bajan los brazos, porque ellos pelean por convicción moral, no por razones económicas, como lo hacen, por ejemplo, los mercenarios. Se acaba la plata y se acaban las ganas de luchar. Esta gente lucha por convicción. Y eso es muy difícil de derrotar. Esta gente está dispuesta a todo. Ellos no conocen la derrota. Ellos dicen o vencer o morir. Pero no están dispuestos a parar. Entonces, esto se ha extendido porque quien se supone que está ayudando a Yemen desde el punto de vista de apoyo militar es Irán. Entonces, tanto Inglaterra como Estados Unidos han estado atacando objetivos militares iraníes en Siria y en Irak. Esto evidentemente no va a quedar sin respuesta, porque Irán, cada cosa que hace Estados Unidos contra él, o Occidente contra él, le ha dado respuestas, lo ha contestado, lo ha atacado. De hecho, Irán atacó una base militar norteamericana en Jordania y murieron tres militares norteamericanos y 25 heridos. Y como consecuencia de eso empezaron nuestros ataques a los objetivos iraníes fuera de Irán, porque no se atreven a atacar Irán. Pero Irán va a seguir respondiendo. Entonces, esto va a ir a lo que a la respuesta viene otra respuesta, y así sucesivamente esto va a escalar. Y Irán es un país de peso, es una potencia militar, entonces no es cualquier país. Lo piensa dos veces Estados Unidos antes de atacar a Irán, le da pánico hacerlo. Entonces, pero esa es la situación. La guerra se mantiene, tiende solamente a escalar. No, no decrece, no se mantiene, solamente crece, escala. Así que esa es la situación, mis queridos oidores. Lo que siempre le hemos dicho lo mismo. Eso es una visión muy pequeña del panorama general de la situación de la guerra. Aquí voy a pasar revista muy, muy brevemente, como lo he hecho otras veces, de algunos. Y esto sí que es indesmentible, es estadística. Algunas evidencias de paso de asteroides o bolas de fuego o meteorito, o como quieran llamarlo, por nuestro país, o sea, por nuestro mundo en los últimos días. Bola de fuego sobre Maine, Massachusetts y Quebec el 8 de enero. Bola de fuego sobre Texas y otros tres estados de Estados Unidos el 5 de enero. Bola de fuego sobre el Reino Unido y el norte de Francia el 30 de diciembre. Bola de fuego sobre Nevada y otros estados el 29 de diciembre. Bola de fuego en Apulia, Italia el 27 de diciembre. Bola de fuego en República Checa y Alemania el 27 de diciembre. Bola de fuego registrada en el cielo, en el centro de Nueva Jersey, el 20 de diciembre. Bola de fuego sobre el estado de Bahía Brasil. Perdón, el 18 de diciembre. Una brillante bola de fuego cruza el cielo de tres estados de Brasil el 15 de diciembre. Perdón. Bola de fuego sobre Virginia Occidental y otros estados de Estados Unidos el 9 de diciembre. Bola de fuego sobre Alaska el 22 de enero. Bola de fuego sobre Missouri y otros estados de Estados Unidos el 22 de enero. Bola de fuego sobre Florida y Georgia, Estados Unidos, el 20 de enero. Se sospecha del impacto de un meteorito al perforar un coche aparcado en Estrasburgo, Francia. Bola de fuego sobre Columbia Británica, Oregon y Washington, el 17 de enero. Bola de fuego sobre Ohio y otros estados de Estados Unidos, el 16 de enero. Perdón. Bola de fuego sobre Pensilvania y otros estados de Estados Unidos, el 16 de enero. Bola de fuego sobre Brasil, el 14 de enero. Perú, el 12 de enero. Y Japón, el 13 y 15 de enero. Bola de fuego sobre el Reino Unido e Irlanda, el 11 de enero. Y bola de fuego sobre Missouri y otros estados de Estados Unidos, el 11 de enero. Ahí teníamos una recopilación de las últimas apariciones o constataciones, llamémoslo así, de el paso de bolas de fuego, como nos dice. Yo les muestro solamente el titular, pero eso es un mensaje bastante más la posibilidad de la caída de un asteroide, de un meteorito. De hecho, hay dos pronosticados para este año, pero no tengo certeza de que sean realmente peligrosos. El que yo creo que es peligroso es el del 2029. Ese sí que creo que puede ser. Ese sí que creo que puede ser el que caiga sobre la Tierra. Pero los otros no estoy tan seguro. Hay uno que viene, creo que en el mes de abril, y otro en octubre, creo, según lo que están pronosticando. Pero no tengo la certeza de que sean realmente tan peligrosos. Eso es lo que les quería mostrar. Siempre fieles a nuestra idea de darnos o hacer tomar conciencia de que estamos en el final de los tiempos y que las evidencias están por todos lados. Recién hablamos de la guerra, que lejos de crecer, está aumentando. A lo mejor no se lo dan en las noticias, pero está aumentando. Está escalando cada vez más. No se va a detener. Tengo aquí un mensaje del cielo, de otro televidente que se llama Lorena. Dios San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, vengo en revelarles por medio de Lorena lo que será el nuevo milenio, para que pongan todo de su parte por alcanzar dicha tan grande, porque será tan hermoso habitar los cielos y tierras nuevas. Es algo tan preciado que no tengo con qué hacer comparación porque no la hay. Por eso estos lugares han sido reservados para los hijos predilectos del Padre. El mundo nunca entenderá ni deseará este hermoso regalo. Sin embargo, ustedes sienten ese anhelo de ir al nuevo milenio, porque Dios Todopoderoso ha sembrado su semilla en sus corazones. Y es un misterio tan grande, indescifrable para el mundo. Por eso nadie lo comprende, ni pueden sentir el gran gozo que ustedes sienten en sus corazones por ser almas predilectas del amado Padre Todopoderoso. El mundo está cegado y nunca entenderá. Sin embargo, a ustedes, se les ha sido revelado este misterio. Y como ejército militante, bajo mis órdenes, quiero revelarles un poquito de este misterio secreto. Quedan misterios por revelar y este es uno de ellos. Solo les diré lo necesario. En primer lugar, en la Nueva Jerusalén no habrá necesidad que el sol alumbre, porque será iluminada por la gloria de Dios. Sus corazones latirán al unísono con los de Jesucristo, porque se fundirán en uno solo. El agua de los ríos y los árboles a las orillas del río irradiarán sabiduría, la sabiduría de Dios. Por lo tanto, los habitantes serán iluminados y verán las cosas diferentes. El velo de sus ojos habrá caído. Serán capaces de conocer los misterios insondables de Dios y la santa voluntad de éste en sus vidas con tanta claridad que no necesitarán discernir. Todo será esclarecido a la luz del Espíritu Santo. Las naciones serán gobernadas por los hijos predilectos del Padre, en su mayoría mártires, que serán recompensados por tan loable misión. Aquí dice en su mayoría mártires, porque dice en el Apocalipsis, dice en el capítulo 20, si no me falla la memoria, dice que los mártires de Cristo resucitarán primero y formarán parte del reino de Dios y gobernarán con Cristo. Entonces este mensaje es concordante con el Evangelio. Los más pequeños y humillados, menospreciados en la tierra por causa de Jesucristo, serán engrandecidos por la gloria de Dios. La gente vivirá muchos años y los que pasarán del mundo a los cielos de tierra nueva obtendrán un premio especial, porque la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. Bien, además, tú estás llamada a ir al mundo de Dios. No tengas miedo de haber tomado discusiones erróneas, porque Dios conoce tu corazón y Él sabe que si lo hiciste, era por agradar a tu Padre, cumpliendo con la misión que yo te encomendé, porque confié en ti y que has sido despreciada del mundo y olvidada por este, que por los mismos me he fijado en ti. No tienes ya nada que ver con el mundo, ni raíces que te aten a él. Eres totalmente libre de él y eso te hace dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. Ánimo, que tu Jesús viene pronto por ti y tu niña. Tú nunca perteneciste al mundo, estás separada de él. Eres un odre nuevo y a nadie puede dañarte. Porque te hagan lo que te hagan y pase lo que pase, tus sufrimientos ya no pertenecen a ti. Los ha dejado en manos de Jesucristo y en el nuevo milenio. Él los convertirá en alegrías. Aguanta, falta poco. Los habitantes del nuevo milenio no necesitarán iglesias ni santuarios, porque la luz del Cordero alumbrará sus corazones y conocerán todo referente a la Santísima Trinidad y serán iluminados por esto, por lo que no habrá sol ni iglesias. En las puertas de la Nueva Jerusalén estarán escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Queridos guerreros de Cristo, capitaneados por la Virgen María, liderados por mí, no teman. Pase lo que pase, superarán las pruebas y los obstáculos con la ayuda de la Santísima Trinidad. Sé que no imaginan el gozo de habitar los cielos y la tierra nueva. El plan salvífico de Dios después de la caída será consumado. Hay gran alegría en el cielo porque el triunfo y bien sobre el mal y el plan salvífico será llevado a cabo. Todo será gozo y alegría. La gente vivirá en santidad. Serán comunidades orantes que alabarán todo el día a Dios. Los niños convivirán con las fieras del campo. No habrá robos ni actos vandálicos. Todos se apoyarán mutuamente. Serán comunidades libres de tecnología que vivirán en continuo crecimiento y ayuda mutua de unos para otros. No habrá clases sociales ni guerras, ni enfermedades o desastres naturales. La naturaleza estará en armonía con el hombre, porque todo será hecho nuevo. Sus cuerpos transformados serán muy diferentes a los que poseen ahora, y las primicias experimentarán dicho cambio. Antes de que llegue el nuevo milenio, dentro de la gran tribulación, ellos serán transformados. Por eso son primicias los 144.000 elegidos. Tú serás primicia por méritos de Jesucristo, que Él te ama tanto, que así lo quiso. Por amor a ti y a tu hija, las hará primicias a las dos. Confía y espera. Los cielos y tierra nuevas irradiarán la luz del Cordero de Dios que habrá vencido al mundo, como león de la tribu de Judá. Todos los habitantes de la tierra, la gran tribulación es inminente. El sufrimiento será enorme, pero la recompensa superará con creces este sufrimiento, que ya no recordará lo acontecido en la tierra. Todo el dolor será olvidado. Así que perseveren por el pueblo de Dios, que tienen toda la ayuda del cielo para lograrlo. No desfallezcan. Pase lo que pase, la recompensa será enorme. Ejércitos militantes listos para la batalla. Y no vean los acontecimientos fatídicos como castigo de Dios. Véanlo como una purificación que los hará merecedores del nuevo milenio. Mártires de Cristo, si Dios los llama al martirio, no se turbe vuestro corazón, porque ustedes gobernarán a las naciones. Y el Espíritu Santo les dará fortaleza para soportar el martirio. Así que mártires de Cristo listos para la gran prueba. El don del martirio ha sido sembrado en sus corazones. Así que superarán la prueba con el poder del Espíritu Santo y entréguese en manos del amoroso Padre del Cielo. No estarán solos. Los ángeles aliviarán sus sufrimientos con bálsamos de gozo, porque cada gotita de sangre derramada renovará la faz de la tierra. Así que, bienvenido, pueblo de Dios, al nuevo milenio. Los esperamos con los brazos abiertos a las bodas del Cordero. El banquete está listo, solo faltan los invitados. Así que no desfallezcan, que el nuevo milenio los espera con alegría. Algún mensaje impresionante de lo que es o lo que se proyecta para la nueva época. Ahora tenemos otro mensaje de una vidente que se llama Miriam Korsini. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo, Aglinda Lingus. Ah, perdón. Hijos míos, vienen tiempos muy difíciles cuando todo alrededor de ustedes se encontrará en las tinieblas. Muchas traiciones abundarán en la tierra y las confianzas en las relaciones se convertirán en una cosa del pasado. Les estoy revelando a algunos de ustedes que no se puede confiar ya en aquellos en los que ustedes han creído dignos de confianza y aquellos que no tienen su mejor interés en los corazones y muy pronto se convertirán en sus enemigos. Esto será doloroso para ustedes cuando se den cuenta de que la confianza ya no existe. Muchos de ustedes sufrirán terribles traiciones en este tiempo para que puedan saber sin ninguna duda que esto que les estoy diciendo será de esa manera. En el futuro el precio de la traición será mucho más alto para cada uno de ustedes, pero tienen que ser valientes, pequeños míos, mientras que el corazón de aquellos a quienes ustedes aman poco a poco comienzan a ver. En este tiempo que están entrando, el enemigo prevalece sobre ustedes ahí por un tiempo. No será nada agradable. Sepan que es la última prueba de su fe. Y las recompensas son muy grandes para todos mis hijos que soportan esto por cualquier periodo de tiempo. El enemigo busca que nieguen su fe en mí y que vayan con los malvados que gobernarán. Hijos, quitarán primero una cosa que es la Eucaristía, y luego otra, y así poco a poco, hasta que los dejen desnudos y sin nada. Intentarán que renuncien a su fe. Intentarán que renuncien a su amor y a su cristiandad. Aférrense por eso a su fe y nunca me nieguen. Cueste lo que cueste, porque de esto no existirá vuelta atrás. Una vez que me nieguen, sabrán que forman parte del nuevo orden mundial. Y no puede haber arrepentimiento por negarme. Si me niegan, esa será su respuesta final. No importa cuán más vivan y no pasarán la eternidad conmigo, sino siendo atormentados por el enemigo, aunque después quieran buscarme con lágrimas. Por ahora, dejen su rostro como el pedernal para resistir, porque de ello dependerá su salvación. Esto no es fácil. Ya sé que se les quitará todo tratando de hacerlos renunciar a la salvación. Se les perseguirá noche y día, harán violencia en contra de ustedes, los matarán a muchos de ustedes, pero no tienen que tener miedo de esto. Regocíjense porque grande será su recompensa cuando mueran de esa manera. Establezcan muy bien dentro de sus corazones resistir y nunca, nunca me nieguen. Sin importar lo que vean y lo que les hagan, nunca me nieguen. Sin importar el costo, sin importar lo que les quiten o les nieguen, sin importar aquello que ustedes ya no puedan obtener, nunca me nieguen. Nunca me nieguen. Esto les dará grandes tesoros en el cielo. De esa manera, nunca perderán la salvación. El enemigo de sus almas ha enviado encargos en contra de ustedes. La iglesia de este final de los tiempos está resistiendo, pero dense cuenta que se están llevando a cabo muchas tareas malignas dentro de la iglesia para destruirla. Los espíritus de celo, de ofensas y de división han sido enviados en contra de todos ustedes que están predicando el Evangelio. También se han enviado grandes demonios a los conflictos para que despierten el orgullo y traigan las divisiones entre las naciones. Se están asignando Jezabeles a aquellos de ustedes que hacen más daño al reino de las tinieblas. Todo esto está ocurriendo porque la traición viene en este tiempo. Viene el dolor, viene la carencia y vienen las enfermedades. Todo esto ha sido enviado para agotar los recursos de la verdadera iglesia, para que no puedan continuar con su obra. Ahí teníamos ese mensaje, es Glenda Linkus, el próximo que tengo es de Miriam Corsini. Pero ahí hay una cosa que les quiero comentar, que dice, se están asignando Jezabeles a quienes atacan más el reino de las tinieblas. O sea, los que están diciendo las verdades incómodas, le tiran más demonios encima, a ver si los acallan de alguna forma. Eso es lo que decía el mensaje. Bueno, lo que me olvidé de decirles o contarles de que yo tuve que viajar a Montevideo y más precisamente a un lugar que se llama La Paloma, que está a 300 kilómetros al norte de Montevideo, por la costa. Un lugar donde hay un portal dimensional, donde se facilita el contacto, digamos, cuando hay portales dimensionales. Ahí tuvimos una bellísima experiencia para fortalecernos. Una experiencia que lamentablemente era para un grupo reducido de personas, pero que pronto se va a extender para la gente, para la mayoría de la gente. Era una experiencia que nos permite fortalecernos en el tiempo que nos y en los tiempos que estamos viviendo. Este año y el próximo serán muy duros. Entonces, nuestras debilidades humanas necesitan ser fortalecidos por lo mismo, para combatir nuestras debilidades humanas. Eso era lo que le quería contar. Seguimos entonces. El líder del movimiento yemení, Ansarullah Sayed Abdel Malik al-Houthi, afirmó este jueves que nunca ha habido en la historia del conflicto árabe-israelí una agresión que haya durado tanto tiempo con el mismo nivel de criminalidad y en una escala comparable a la Franja de Gaza. Sayed al-Houthi estimó que las declaraciones emitidas por las instituciones internacionales no se corresponden en absoluto con la verdadera descripción de lo que está sucediendo en Gaza, añadiendo que la razón fundamental y principal de la continuación de los crímenes sionistas contra los palestinos es la posición de Estados Unidos que los respalda. Indicó que los estadounidenses insisten en que Gaza permanezca en completo estado de sitio, por lo que el cruce de Rafah permanece cerrado la mayor parte del tiempo y no hay flujo de ayuda necesaria para satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo palestino de Gaza. Mientras los estadounidenses luchan para hacer llegar suministros a los israelíes impiden que lleguen alimentos y medicinas a Gaza, y enfatizó que Washington está detrás de los continuos crímenes sionistas y del fracaso internacional. Afirmó que es Estados Unidos quien envía a sus oficiales para participar en la gestión del crimen sionista contra el pueblo de Gaza y contribuye directamente a la hambruna del pueblo palestino, buscando matarlo por inanición, y no solo con las bombas que proporciona para masacrarlos. Recordó que los estadounidenses se negaron a proporcionar medicinas y alimentos al pueblo de Gaza y recurrieron a una escalada contra nuestro país, a pesar del costo que la escalada le supuso. Y enfatizó que la escalada de la intervención estadounidense en Yemen es costosa para Washington a nivel internacional y nivel económico, además de sus consecuencias negativas en términos de la extensión del conflicto. Continuó diciendo que la insistencia de Estados Unidos en proteger los crímenes sionistas y su rechazo de la ecuación humanitaria no afectará a nuestra posición y nunca nos hará retroceder, explicando que nuestra batalla continúa y está totalmente vinculada a la batalla de Gaza. Explicó que Washington intenta otorgar a su agresión contra Yemen y a su protección de los crímenes sionistas el título de protección de la navegación internacional, añadiendo que se trata de un claro engaño estadounidense y que a través de él, Estados Unidos pretende llevar a otros a participar con él en la protección de dichos crímenes. Añadió que las Fuerzas Armadas yemeníes están claramente apuntando a barcos vinculados a Israel, aconsejando a los pueblos europeos que tengan cuidado con la participación estadounidense en las decisiones de sus gobiernos y la explotación de sus recursos. Cualquiera que sea la escalada estadounidense y británica, tendrá resultados negativos y no afectará a nuestra decisión y posición, subrayando que estamos cumpliendo con un deber sagrado. Cuanto más insistan los israelíes y los estadounidenses en continuar con sus crímenes, más decididos debemos estar en evitarlos. Concluyó, nuestro pueblo yemení no dejará sola a Gaza y la gente no se quedará en casa ignorando lo que está sucediendo. Por el contrario, la salida masiva a las calles continuará, convocando una gran manifestación mañana, el viernes, a la plaza de Al-Sabain, en la capital Sanaa, y en el resto de las provincias. Bueno, hay que sacarle el sombrero al pueblo, son coherentes. Ellos saben lo que es sufrir, ellos han sufrido, por eso que están ayudando permanentemente. A los palestinos. Bueno, cambiamos de tema. Pero antes de cambiar de tema, vamos a ir con el último audio. Mensaje de Dios Padre a Miriam Corsini, Carbonia, Italia, 19 de enero del 2024. Dios existe, hombres. Él los mira desde su cielo y los bendice. Él los está llamando hacia sí mismo para darles todo de sí mismo. Vuelvan a su corazón, vuelvan a su Dios de amor, vuelvan a su Creador, hombres. Vengan y celebren la victoria con Él, porque Él les devolverá la vida en amor y en alegría eterno. No tarden, hombres, no tarden, porque ha llegado el momento de leerlo en todas partes. Griten su dolor a aquel que los ha creado. Pidan ser abrazados por Él. Abandónense en sus brazos y pidan su santa ayuda. Vuelvan a la vida ahora mismo. Aquí están. Ha llegado el momento de abandonar este mundo para cobijarse en los brazos de su Creador. Miren al mundo, benditos hijos míos. Mírenlo y díganme qué es lo que ven, porque ya nada es bueno y Satanás devora todo lo bueno. Está imponiendo sus malas leyes, está clavando sus garras en las almas de los hombres. Por eso ustedes vuelvan pronto a su Creador, hombres, porque el tiempo disponible para ustedes ya ha llegado a su fin. Es el tiempo de despertar, porque el funeral de esta tierra, hombres, ya está aquí. Este es el momento en el que sucederá una gran prueba, la cual tienen que superar todos ustedes, al igual que la Santa Iglesia, la cual, en día de hoy, está siendo duramente atacada por demonios. Los tambores que escuchan suenan a muerte, y esta humanidad es el símbolo de que ya han caído en las trampas de Satanás. Arrepiéntanse, hombres, arrepiéntanse, y pidan perdón por haber ofendido tan duramente a su Creador. La traición a su Dios se ha vuelto una abominación dentro de la Iglesia. Esto traerá la marca de la muerte sobre esta ciudad, la cual ya no es santa. Jesús todavía está crucificado a causa de vuestros pecados, hombres, y su dolor es infinito. Por amor, Él ha entregado su vida, y ustedes la han desperdiciado. Hijos míos, y ya no míos, por vuestra propia libre elección, aquí les digo la verdad, que el reloj del tiempo está a punto de sonar en la última campanada, porque finalmente han llegado a este final. Prepárense, hombres, prepárense, porque el desastre que azotará esta tierra será devastador para todos ustedes. Si no regresan pronto a mis brazos, yo no podré salvarlos. Miren hacia adelante, porque mi corazón se duele por cada uno. El dolor de mi hijo ha sido grande, y yo siento que pierdo a una gran cantidad de mis hijos. Escuchen, pueblo de Israel, escuchen el clamor de este su Dios. Regresen a mí ahora mismo y no pierdan el tiempo. Denle a su Creador la alegría de tener todo lo suyo. Vengan hacia mí. Sálvense, hombres, sálvense ahora mismo. Espero su propia conversión y anhelo volverlos a ver abrazados a mí. Los bendigo. Su amado Padre, Yahvé, Todopoderoso. Bueno, ahí tenían un mensaje, en realidad tiene un error ahí porque le pusieron Yahvé, pero eso es un error de la reproducción, pero ese es un mensaje del cielo, me parece concordante con los mensajes que estamos nosotros conversando, digamos, con ustedes. Bueno, aquí tenemos un tema que hay muchos elementos nuevos respecto del tema de la red 5G como arma genocida. En una entrevista con el investigador y activista estadounidense, doctor en leyes y fundador de la exopolítica, Alfred L. Weber, la doctora Horton intenta explicar, desplegar su vasto conocimiento de las capacidades de las armas de energía y de despertarnos al hecho de que aquellas son las verdaderas armas modernas de la guerra de hoy. Pienso que la persona promedio debe esforzarse mucho para entender de qué se trata todo esto, y eso es lo que cuenta, con lo que cuenta la élite global. O sea, la élite sabe que la gente no se va a interiorizar en el tema. Ellos cuentan con el hecho de que, por ejemplo, hay una estafa muy simple escondida, y creen que cuando les hablaron del 3G y el 4G, y todo el mundo supone que 5G es solo una 3G y 4G, pero mejor. Entonces, ¿por qué tanto alboroto? Solo son que se oponen al progreso tecnológico. Esa es la idea que nos venden. Ellos simplemente están asustados. Ellos andan abrazando árboles y realmente no disfrutan mirando a una altísima velocidad videos de gatitos felices en su teléfono. Pero eso no es de lo que se trata, porque la 5G es un sistema fundamentalmente diferente. Quiero levantarlos de donde ellos están, tal vez luego llevarlos a su potencial y decirles todo lo que sé, de modo que si al final de la exposición ellos al menos sepan lo que pienso y lo que sé. Hay varios descubrimientos que hice mientras trataba de investigar el asunto, y yo debería decir que mi foco principal no es ni siquiera la 5G o hacer campaña contra la 5G. Mi foco principal es una campaña para acabar con todos los sistemas de armas de energía dirigida. Y sobre todo eso, la 5G. Su sistema 5G es como un Gang Stalker o como un arma dirigida de energía dirigida en su mochila que le dispara a usted en la cara cuando usted camina detrás de él. Usted sabe en el pavimento, por ejemplo, pero eso no será un Gang Stalker. Ellos pueden prescindir de aquellos si ellos simplemente tienen esas antenas 5G cada 100 o 50 metros. De ese modo, el sistema 5G hará todo lo que los actuales sistemas de armas globales pueden hacer y pueden también, creo firmemente, matar de manera instantánea. Entonces, en otras palabras, si usted quiere ir al punto central, mi opinión del 5G le mostraré lo que pienso que este es el caso. El sistema 5G debería ser mejor imaginado como el gobierno o este grupo en la sombra que ha infestado el gobierno, apoderándose de cada ciudad en el planeta y cada pueblo, hasta la ciudad más pequeña. Y hasta usted sabe, el bosque, donde usted piensa que no hay nada, y poniendo ametralladoras escondidas que lo siguen a usted y a su familia, apuntando directamente hacia usted. Y ellas son, usted sabe que son de muy precisa puntería, de modo que ellos pueden matarlo a tiros a la velocidad de la luz si alguien así lo desea. De modo que esa es la mejor descripción del 5G que tengo. La anterior descripción y la mayor parte de la explicación de ella es prueba la credulidad de muchos lectores. Ella nos muestra que los planes para un genocidio realmente son reflejados en estimaciones publicadas de despoblación dentro de la próxima década. Pero eso no significa que su mensaje sea total, sea uno de combinación y penumbra destinado a evocar el miedo y desesperación. Quiero mostrar a qué realmente se parece el sistema G en la práctica. Luego quiere mostrar, usted sabe cómo la industria realmente se está regocijando por ello. Ellos saben que esta es un arma, ellos están exultantes, ellos están haciendo burla de nosotros y se están riendo de nosotros. Y luego le mostraré para qué uso esta arma está planeada y está haciendo ya ahora mismo. Entonces, de lo que estoy hablando no es solo de 5 años en el futuro. No, este sistema está matando gente ahora mismo. Y ahora la única pregunta es, el lapso entre que nosotros comprendamos, acumulando una masa crítica y anulemos este sistema y detengamos a los criminales, ese lapso muestra más o menos cuánta gente va a morir. Y este cartel del crimen, ellos saben lo que están haciendo y su objetivo es matar a tantas personas como posiblemente puedan. Y eso es porque ellos comprenden que con el crecimiento de la población y la internet viniendo, ellos no pueden tener el mismo tipo de control sobre la humanidad. Es matemáticamente imposible tener el mismo tipo de control sobre la humanidad en el que solían tener en los años 80 e incluso en los 90. Y el control que ellos tenían en los años 90 era muy parecido al control que tenían ya en tiempos bíblicos y en tiempos babilónicos y antes. Entonces, para la doctora Horton, la cosa más importante consiste en que aquellos que reciben su mensaje lo difundan a lo largo y ancho, porque somos nosotros quienes realmente determinarán durante cuánto tiempo la ventana de oportunidad estará abierta antes que alcancemos una masa crítica y seamos capaces de detener totalmente las operaciones de este cartel criminal. De su propia experiencia personal, de ser un individuo puesto en la mira, sus colaboraciones con otras víctimas y su investigación, la doctora Horton realmente cree que mientras más rápidamente despertemos a estas verdades to y tomemos de vuelta nuestro poder, más rápidamente terminaremos el sufrimiento inútil y el asesinato de gente inocente. Primera vez en la historia humana, la casi totalidad de la humanidad está políticamente activada, políticamente consciente y políticamente interactiva. Quedan solo unos pocos grupos de humanidad en los rincones más remotos del mundo que no están políticamente alertas ni involucrados con la conmoción y agitación política que están tan extendida hoy alrededor del mundo. El activismo político global resultante está generando un aumento de la búsqueda de dignidad personal, respeto cultural y oportunidad económica en un mundo dolorosamente marcado por recuerdos de una dominación colonial o imperial, foránea, de siglos de duración. Los frenéticos intentos de desplegar las redes 5G a través del planeta pueden hacer que a la élite global le salga el tiro por la culata. Digo, pueden, ya que la participación de ciudadanos despertados alrededor del mundo no está garantizada. El único modo de que pueda ser alcanzada una masa crítica de la gente, lo bastante poderosa para cambiar la trayectoria de la humanidad, será si aquellos de nosotros que estamos en una posición para hacer eso, hacemos el esfuerzo para hablar y actuar de modos que levanten la conciencia de otros ante la agenda y los peligros de las 5G. La doctora en física Katherine Horton cree que la 5G no solo es tóxica para la salud, sino que es también un arma de alta tecnología de destrucción masiva que podría ser usada para asesinar a disidentes y deseados sin dejar huellas. Las armas de energía dirigida son la última herramienta de un gobierno tiránico para controlar a la población. Con esa tecnología, actores del Estado en la sombra pueden rastrear todos vuestros movimientos, poner en la mira a los disidentes e incluso incapacitar a cualquiera de ellos que deseen sin dejar la mínima evidencia. Imagine el Estado esclavista que está siendo inaugurado por todo el mundo mientras escribimos esto. En China, vuestras acciones son monitoreadas todo el día, toda la semana, y un puntaje de crédito social es aplicado a usted por el gobierno. Si el puntaje cae demasiado, usted puede ser impedido de viajar. Se le pueden cobrar pagos más altos en hoteles, vuestros hijos podrían ser capaces de asistir a su liceo o instituto superior preferido, e incluso vuestras mascotas le podrían ser arrebatadas por el Estado. Agrega a eso el uso de las armas de energía dirigida de la 5G. Si la historia es algún indicativo del futuro, no es descabellado creer que estamos avanzando poco a poco hacia un mundo donde un algoritmo computacional del gobierno puede decir que usted es un revolucionario y que puede ser derechamente asesinado mediante tecnología sin ninguna advertencia. Ni siquiera tendría que ser un algoritmo computacional el que tome la decisión, ya que la podría tomar cualquiera que esté en una posición de poder que tenga acceso a esa tecnología. Para hacer peor las cosas, nada de la información acerca de las armas de energía dirigida está siendo publicada por los medios predominantes de comunicación. La 5G está siendo vendida como nada más que una mejor versión de la 4G, pero la tecnología es completamente diferente. Para ponerlo en términos simples, la 5G utiliza rayos pulsantes en vez de ondas, y las longitudes de ondas de la 5G están mucho más cercanas a los rayos gamma de la actividad radiactiva que de las ondas de radio regulares. Esto es un interesante artículo donde yo extracté lo que consideré arbitrariamente más relevante para compartirlo con ustedes, pero está saliendo afortunadamente algunos científicos independientes que están hablando contra esta 5G. La gente piensa que el 5G es más rápido que el 4G y por eso que a la gente le interesa. Así nos han vendido, porque como estamos enamorados de la tecnología, entonces mejor, más tecnología, mejor para nosotros. Bueno, continuamos. Vamos a ir con continuar con lo que estábamos hablando en el programa anterior respecto de los tiempos finales en análisis bíblico. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Pregunta, ¿cuántos jóvenes están matando a sus padres? Por más que sea un drama, la noticia es buena, porque esta señal anuncia que él está por regresar. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, allí donde no tendría que estar el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes, y el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. La abominación de la desolación, eso lo hemos conversado acá. Allí donde tiene que estar es la crisis de Medio Oriente, Jerusalén. la guerra que ya está en curso desde hace décadas y que desembocará en una guerra atómica. Cuando veamos que estas cosas ocurren, Jesús nos invita a ser extremadamente espirituales, a renunciar a todo. En el extremismo de su explicación, Cristo dice, hasta incluso que las mujeres embarazadas tendrán problemas, por lo tanto tendréis que renunciar a tener hijos. Lo afirma para darnos a entender que ocurrirán cosas terribles. Ahí habla de la abominación de la desolación, o sea, Jerusalén va a ser destruida. A diferencia de lo que dicen los malditas, los profetas, y no solo a los profetas, sino nada menos que a Jesucristo, que Jerusalén no reconoció al Mesías. Jerusalén juzgó al Mesías, lo condenó y lo crucificó. Por eso va a ser destruida. Entonces, no está Dios con Jerusalén, ni mucho menos, a diferencia de lo que se piensa, o lo que dicen ellos. Porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Es muy claro. Jesús se refiere a las armas atómicas. Tenemos que estar preparados para la guerra nuclear. Cristo, Dios manifestado, es el único profeta que no tiene posibilidad de error. Es decir, que no tenemos que tener sueños inútiles y estúpidos. Nuestro objetivo es el de decir la verdad a las personas, el de derribar el muro del silencio, para que liberen las almas con el conocimiento de la verdad. Luego nos tenemos que preparar para lo que tiene que ocurrir, porque será inevitable. Nuestros proyectos no tienen que ser improvisados. Nuestros hijos tienen que crecer y estudiar, pero siempre siendo conscientes de que estas cosas ocurrirán inexorablemente. Es por ello que es fundamental permanecer unidos, existir solo por nuestra causa, por esta obra. Nosotros tenemos que vivir al día, con nuestro trabajo y sobrevivir, hacer las compras y tener un sueldo, pero el objetivo no es el que nos ha inculcado la falsa información. Nuestros hijos no tendrán nada, solo el invierno nuclear. A partir del momento en que que uno es consciente de que todas estas catástrofes ocurrirán por voluntad superior, si creo en la presencia extraterrestre, tendré que trabajar para la salvación espiritual y física. Pero tenemos que merecerla. Merecernos la salvación significa, además, trasladarme durante 10 años en bicicleta y comer de la basura, con tal de decir la verdad, renunciar a un futuro personal, a una carrera, a proyectos de vida extraordinarios, ya que soy consciente de lo que está por ocurrir. Si quiero ir al nuevo reino, todo lo que puedo hacer hasta el fin de mis días es decir la verdad. No hay otro camino. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nosotros podemos ser los elegidos, podemos ser sus servidores, y si perseveramos en la obra, podríamos incluso llegar a convertirnos en uno de ellos. ¿Qué puede ser tan terrible más allá de los terremotos y de las guerras nucleares que tenga que ocurrir hasta el punto tal de que si esos días no fueran acortados, ni siquiera los elegidos, que son perfectos, se salvarían? El canibalismo será moneda corriente. Las personas venderán a sus parientes y amigos, niños inclusive, a los restaurantes en los que se comerá carne humana, a cambio de algo de dinero para comprar droga. Todo esto ocurrirá aquí en el occidente, no en África. Se comerán hasta los niños porque es carne fresca y se comprará en las carnicerías. Pero lo ha dicho Jesús y además él me ha preguntado. Entonces, querido yo, discípulo mío, ¿tengo derecho o no a destruir la humanidad? Mi respuesta fue, sí, Señor, hazlo rápido antes de que ocurra todo eso. Os lo estoy profetizando. Cuando escuchéis la noticia de que la policía ha descubierto que hay restaurantes en los que se sirve carne humana, será el inicio del fin. Pero el Padre no lo permitirá, a excepción hecha de algunos casos, ya que acortará los días, es decir, desencadenará el diluvio y luego regresará a su Hijo. Entonces, estad atentos, yo os he anunciado todo. En esos días Después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. La profecía de los 3 días de oscuridad es real. La luna ya no dará su luz como consecuencia del oscurecimiento del sol. Las estrellas del cielo son nuestros hermanos. Jesús utiliza esta metáfora para profetizar el contacto con los seres de otro mundo, es decir, con sus ángeles. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes con potencia y gloria, y él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Todos aquellos que sean dignos se encontrarán el día que venga el Señor. Y de la higuera aprended la parábola: cuando su rama ya se pone tierna y echan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Estad atentos, ya que igual que aquellos siervos, tampoco sabéis ni el día ni la hora. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No acontecerá de que pase esta generación. Una generación, según la futurología, dura aproximadamente 2050 años. Por lo tanto, el reino de Cristo ocurrirá según el Señor. Os digo todo esto en verdad. No conozco la fecha, pero el cielo me lo ha revelado. Cristo podría regresar el 2099, pero también hoy mismo. Todavía tiene que llegar grandes acontecimientos. Sin embargo, por voluntad de la Santísima Madre, nosotros tenemos que vivir como si Él tuviera por regresar esta noche, mañana o dentro de algunos años. Si esto llegara a cumplir, no se desencadenarían los acontecimientos terribles. Pero en este caso será la voluntad de Dios lo que nos daría esa gracia. Si Jesús no regresara pronto, sino más adelante, en cambio ocurrirán catástrofes de todo tipo: terremotos, maremotos, pestilencias, conflictos, guerras nucleares, fratricidas, traiciones y canibalismo. Entonces tenemos que prepararnos. No tenemos que comportarnos como algunas sectas fanáticas que se encierran en un lugar acumulando alimentos y provisiones para permanecer aisladas del mundo. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo contrario: insertarnos en la sociedad, dar la cara y decir la verdad, precisamente porque sabemos lo que tiene que ocurrir. Es inminente liberar a las personas de la esclavitud, de la ignorancia en la que viven, en todo sentido, espiritual, social y humano. No podemos encerrarnos en el arca para esperar la llegada del platillo volador que nos venga a buscar. Para salvar nuestro espíritu no tenemos que buscar la salvación física, sino la muerte física. Nosotros tenemos que morir en el campo de batalla. Este año es el centenario de las apariciones de Fátima. Tenemos que ser fuertes, permanecer unidos, hacer proyectos que estén en armonía con lo que dijo Jesús en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. No tememos por nuestra vida física. No nos tenemos que preocupar por las cosas que nos puedan llegar a faltar. Nosotros tenemos que tener fe. Si servimos a Jesús, Él nos dará todo lo que nos haga falta para lo que nos toque hacer. Si no lo hiciera, será porque no tenemos fe. Estoy hablando de mí mismo, sobre todo. Si llegamos a tener miedo, el cielo no nos ayudará. Al contrario, tenemos que tener la alegría interior y ser conscientes de que el cielo lo hará. No somos perfectos, ni mucho menos somos santos. Con estas palabras hoy está dando mi fuerza en mi deber hacerlo, y estoy contento por ello. Pero hay días en los que ya ni siquiera creo en Dios, o creo en Él que nos ha abandonado. A veces yo también me dejo tentar por Satanás. Luego miro a Cristo, miro las señales que están en mi cuerpo y rezo. Tomo fuerzas, busco a mis hermanos y le digo: querido Giorgio, has sido tentado. Entonces recupera tu fe, mira las señales que tienes en tu cuerpo y supera esta prueba. A veces me digo a mí mismo: tienes que hacerlo inmediatamente, porque yo he visto a Cristo, a la Virgen, a los seres de luz. Sangro, soy un guía, un punto de referencia. A vosotros que lo habéis visto, que no lo habéis visto, os doy 24 horas de tiempo para arrepentiros. Si yo no lo hiciera en el lapso de un minuto, Cristo me tacharía de la lista blanca de su legión y me arrojaría al fuego del infierno, a la segunda muerte. Hermanos, tenemos que prepararnos para cuando lleguen los acontecimientos. Tenemos que estar unidos, tenemos que tener confianza entre nosotros y no podemos sacar las manos de un arado. Jesús me ha revelado que mientras estas señales estén presentes, Él estará y perdonará nuestras debilidades. Por lo tanto, tenemos que seguirlo. Me dirijo a mí mismo, me estoy hablando al espejo. No te rindas. Mientras esté presente en tu cuerpo y en tu alma, no te puedes rendir, tienes que seguir adelante. Un padre pone a prueba a sus verdaderos hijos, pero jamás los abandona. Más adelante retomaremos una lección espiritual, ya que esta tarde no os he dado algunos detalles relativos a lo que nos ocurrirá a nosotros a causa de nuestro testimonio de la verdad antes de su venida. No competen a la humanidad con la que nosotros estamos involucrados. Nosotros tenemos que dar un salto cualitativo, tenemos que pedirle al Señor que nos dé los medios para hacer la obra, y si no queremos morir, nos tenemos que pedir a nosotros mismos vivir exclusivamente por la causa de Cristo. Tendríamos que preguntarnos si hay algo más que nos haga sentir vivos, más allá de la obra. Si existe, quiere decir que deberíamos ser honestos y reconocerlos interiormente, reconocérselo a Dios y si queréis también a mí. En este momento el Señor os dirá, no eres digno de entrar al reino de los cielos. Parece que llegaron preguntas de nuestros sabios. Vamos a contestar entonces las preguntas de nuestros queridos auditores. ¿Cómo se puede seguir un camino espiritual cuando el mundo se cae a pedazos, Claudio? Habla Noemí Villagra, usted habla del amor, de la paz, de la bondad, de Jesús. Pero el mundo está cargado de odio, de rabia, reviviendo la televisión. ¿Cuándo, cómo y dónde hará ese cambio? ¿En 10 años más? Mi querida Noemí, me parece perfecta tu pregunta. El mundo que estamos viviendo es, por decirlo menos, repugnante. El comportamiento de la gente es deleznable, es insoportable, es. Me alegro mucho que te moleste y te complique el comportamiento de la gente, porque eso habla bien de tu persona. Pero justamente eso, mi querida, yo lo he dicho muchas veces en este micrófono. Dios nos ve tan apegados a este mundo, nos ve tan enamorados del materialismo, nos ve tan cómodos en este mundo, que nos va a destruir el mundo para que no tengamos a qué aferrarnos y nos quedemos con nosotros mismos, con lo que somos realmente. Y ahí recién vamos a ver lo que somos. Entonces, las cosas que están pasando ahora no es nada comparado con lo que viene en estos años que vienen. Este año y el próximo, y probablemente y el 2026, van a ser muy fuertes, cada vez peor. Entonces, justamente para que terminemos con este mundo material, porque no podemos ir al mundo espiritual mientras estemos aferrados al mundo material. Recuerda que ha sido dicho, no se puede amar a Dios y al dinero. Entonces, por nuestro bien, que nosotros no somos capaces de ver, Él nos va a sacar todo lo material, nos va a destruir nuestro mundo material. Porque a Él le interesa salvar nuestra alma, no le interesa que estemos cómodos en nuestra casa, viendo televisión o con aire acondicionado, tomándonos una cerveza, ¿no? Eso no le interesa a Dios. Eso no es nuestro bien. Nosotros creemos que es nuestro bien, pero ese no es nuestro bien. Nuestro bien, porque nosotros somos un espíritu manifestado en este mundo, manifestando en este mundo en un cuerpo, nos va a destruir todo lo que hay a nuestro alrededor. Está recién empezando, mi querida Noemí. Y ahí recién vamos a buscar la vida espiritual. Porque mientras estemos aferrados a lo material, no somos capaces de buscarla. Porque nos enamora la parte material. Ese es el pecado que tenemos todos nosotros. Nos cuesta mucho dejar la parte material porque nos gusta. Nos gusta ir al supermercado, comprar lo que queremos. Nos gusta tener ciertas comodidades. A lo mejor no tenemos mucho, pero ciertas cosas. Entonces, nos gusta darnos un gustito. A todo el mundo se da un gustito. El viernes en la noche, o se come, o se toma una cerveza, o se come un par de anticuchos, o alguna cosa. Siempre la gente se da maña para hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas van a desaparecer. Entonces vamos probablemente a blasfemar contra Dios, porque pensamos que nos está haciendo mal. Y es justamente al revés. Nuestra limitada conciencia piensa que nos está haciendo mal, pero está preocupado de salvar nuestra alma, no nuestro cuerpo. El cuerpo es un envase que no le interesa a Dios, porque la vida no, la muerte no existe. Entonces, Dios apuesta por nuestra alma. Dios sabe que nosotros somos un espíritu viviendo una experiencia en el mundo material, como una forma de evolucionar hacia formas superiores de conciencia, viviendo encarnación tras encarnación, pagando deuda, buscando evolución. Hay algunas preguntas que no alcanzo a contestar porque hay preguntas que tienen muchos elementos y a veces cuatro o cinco y contesta dos o tres, contesta dos o tres y no alcanza a contestarlos todos. Peque, claro, ese mundo plagado de odio y rabia. Nosotros más que hablar de amor, hablamos de verdad y de justicia también, porque eso es la justicia es la forma más elevada del amor. Sin justicia no puede haber nada. Y este mundo no tiene justicia. En ninguna parte del mundo hay justicia. No existe la justicia. Ustedes lo saben. Ustedes que sufren, con mayor razón lo saben. No existe la justicia. Eso es el primer valor que hay que recuperar es la justicia. Vamos con otra pregunta. Tengo este audio, ¿por qué se me, por qué queman, por qué le causa dolor a la gente más humilde, más sencilla? ¿De dónde viene esa ambición social, política, económica? Bueno, tu pregunta de fin del mundo está referida a lo que está pasando en los incendios, seguramente, por lo que veo a continuación en la pregunta, digamos, en ese contexto la hiciste. En general te digo que no va a haber fin del mundo, sino que va a haber un fin de la civilización. Esta civilización no merece seguir viviendo en este mundo. Entonces, no puede seguir viviendo una civilización. Por ejemplo, que vive la apatía total mientras en narices matan niños, vemos niños cortados por la mitad y nadie hace nada. Entonces, no somos merecedores de seguir viviendo. No merecemos. Eso es mucho, es algo, mucho. Hay muchas cosas que nosotros, que nos hacen que no merezcamos seguir viviendo en este mundo. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que las tomamos con tal naturalidad que no nos damos cuenta del mal que hacemos. Pero nuestro mundo no se va a terminar. Lo que se va a terminar es nuestra civilización, nuestra forma de vida, nuestra forma de vida material. Porque justamente Dios va a destruir todo lo que hay. Entonces vamos a llegar a una vida totalmente distinta. Vamos a quedar sin nada. Entonces, vamos a tener que empezar de cero. No vamos a tener tecnología. No vamos a tener nada. Entonces, en esas condiciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer sin internet? ¿Para qué nos serviría el teléfono? Para nada. Entonces, vamos a partir de cero. A ver si empezamos a reconocer quiénes realmente somos. Cuando estemos desnudos, sin nada, y nos demos cuenta que lo único que tenemos es el poco bien que hayamos hecho, nada más. Porque vamos a estar desnudos y vamos a clamar a Dios justamente para buscando la posibilidad de sustento, buscando la posibilidad de aferrarnos a algo, que es lo lógico, es natural, porque nosotros todos tenemos Dios adentro, adentro, y en ese momento lo vamos a buscar todos. Entonces, ¿qué cosas tenemos para acercarnos a Dios? Las obras buenas que hayamos hecho. Si no hemos hecho obras buenas, Dios no nos va a escuchar. Y entonces nos vamos a condenar solos. Eso va a ser lo que vamos a vivir muy pronto. Entonces, quienes cometen estos incendios, la ambición desmedida, exacerbada y enfermiza de la hambre de dinero, la ambición de poder, que ocurre en todas partes del mundo, y aquí también con las grandes inmobiliarias que planean y proyectan grandes conjuntos habitacionales para ganar mucho dinero y necesitan terreno, y las leyes los favorecen, y los gobiernos, que no tienen ningún poder ante el capital, hacen oídos sordos, miran para otro lado y hacen como que no ven. Después se llenan la boca o aparecen como un espectáculo circense visitando a la pobre gente que ha fallecido, o a los parientes, a las casas que se han perdido, etc. Visitando el lugar, pero eso no sirve de nada. El crimen ha sido cometido por el poder económico, un poder económico que tiene esa cara oscura, que siempre actúa igual. Estoy hablando no solo aquí en Chile, sino en todas partes. Ellos saben que están haciendo algo malo, pero siempre después en eventos públicos aparecen como grandes bienhechores, bondadosos, etcétera, etcétera, y sin embargo son capaces de hacer este tipo de actos. Eso siempre se lo hemos hablado acá. Entonces, esa es la presencia del demonio. Para quienes creen que el demonio no existe, esa gente han superado maldad al demonio. Matan y matan sin ningún. Nada los detiene. El hambre del dinero, el hambre de poder es más grande. No les importa matar gente. La gente la ven como mosca. No les interesa. Esa gente, para ellos, no vale nada. Es muy lamentable por ellos, digamos, porque ellos se están condenando, por cierto. Vamos a ir con otra pregunta. Es verdad que estamos viviendo una etapa final desde el punto de vista espiritual, la degradación de la sociedad, pregunta Alejandro Martínez. Claro, todo es bonito, que todo es espiritual, pero cuando a veces ni siquiera hay para comer, cada día hay más sequía y está el grave problema acá con los inmigrantes en este país donde cada vez los queremos menos. Yo veo que el país va a ir pronto a una guerra entre mismos chilenos y también con extranjeros. ¿Cuál es tu mirada frente a este tema? Es verdad. Mi querido amigo, mire, esta pregunta que me acaba de hacer tú, me la han hecho muchas veces, y es muy razonable por lo demás. Y es porque es lógica desde el punto de vista material. Por lo mismo, mientras sigamos enamorados del mundo material y buscando el mundo material, nunca vamos a poder buscar la parte espiritual. Y claro, te encuentro razón cuando dices, bueno, ¿y cómo voy a buscar la parte espiritual si no me alcanza para comer? ¿O no tienes tiempo para buscarla? Encuentro tiempo, te encuentro razón, efectivamente. Pero la solución no es mágica. El Señor está quitando todo es dramático, la civilización es dramática, pero está quitando todo lo relacionado al mundo material, poco a poco, para que no tengamos nada, justamente. Y ahí desnudos vamos a buscar a Dios, porque antes no somos capaces de buscarlo, porque no nos va a cuadrar. ¿Para qué? Si yo tengo que preocuparme de buscar comida para mi familia, ¿cómo voy a estar buscando a Dios? Cuando no haya supermercado, cuando no haya nada, ¿qué vas a hacer? Entonces, tiene que destruirse todo. Acuérdate que ha sido dicho, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será dado por añadidura. Pero claro, para eso hay que tener mucha fe. Y nosotros lamentablemente no tenemos fe. Entonces, para poder tener un poco de fe, Dios nos tiene que ayudar un poco y nos va a ayudar como alma, no como cuerpo. Y nosotros nos va a quitar todo, nos va a destruir nuestro mundo. Es la única forma que lo busquemos. Él quiere que lo busquemos. Si no lo buscamos, ¿cómo nos va a ayudar? Si él no va a ayudar a las personas que no lo quieren. Él ayuda solamente a quienes lo buscan, con el corazón, con sentimiento, con humildad. A ellos va a ayudar. En la medida que lo hagamos, nos va a ayudar y nos va a escuchar y lo vamos a sentir. Pero si no lo buscamos porque tenemos soberbia o porque pensamos que no lo necesitamos, porque estamos todavía prendados del mundo material y buscando cosas aquí tengo que conseguir algo para conseguir trabajo o para conseguir alimento para los míos. Algo muy razonable por lo demás, pero mientras estemos en esa dirección, va a ser muy difícil que Dios nos ayude y nos haga caer del cielo algo. Fija, entonces Dios ha dicho que va a ayudar a sus fieles en los momentos más difíciles, pero para eso tenemos que tener fe. Si no tenemos fe, no podemos. O sea, es evidente, no vamos a poder. Entonces, va a ser muy difícil que nos ayude. Tu pregunta, muy lógica, te la tengo que contestar así, porque no tengo otra forma de contestártela. Esa, a lo mejor no te satisface la respuesta, porque las cosas, la economía va a ir mal, el mundo. Y aquí como consecuencia del mundo acá. Las cosas van a ir cada vez peor. La guerra está destruyendo la economía, la va a destruir completamente. Todavía no porque se venden armas, pero en un momento determinado ya no va a haber más venta de armas, por lo menos en el complejo militar e industrial de Occidente. Entonces, la necesidad va a haber mucha hambre. Y eso genera más y más guerra. Entonces, las cosas van a ser cada vez peor, mi amigo. Y entonces, en ese sentido, vas a encontrar quizás más absurdo lo que te digo, pero vas a tener que buscar fondo. Porque es la única forma. El Señor ha dicho, yo te responderé en la angustia. Porque si se lo pedimos gritando, ¿dónde está Dios en esta situación? Dios no nos escucha. Porque nosotros estamos sin convicción hablando de Dios, como diciendo, ¿y esto? ¿Y Dios por qué no hace algo? Así son las cosas. Dios no actúa así. Dios actúa y a Dios le pedimos con el corazón cuando realmente lo necesitamos, con sinceridad, con profundidad, con nuestro más profundo sentimiento. Con desesperación, ahí nos responde Dios. De otra forma no nos responde, porque Dios no escucha en el plano mental, Dios escucha solamente en el plano emocional. Entonces, tenemos que esperar que Dios destruya todo. Mientras tanto, lamentablemente, lo único que puedo decir es que las personas que están sufriendo ahora están más preparadas para lo que viene que nosotros, sin lugar a duda. Y se van a desenvolver mucho mejor que nosotros, porque las situaciones que vienen para adelante son realmente dramáticas. Vamos a ver todos cosas que nunca hemos visto. Entonces, si miras televisión, nunca vas a saber lo que realmente pasa. Busca opciones de buscar noticias afuera de la televisión, porque si no, no vas a saber nunca. Vas a pensar lo que ellos quieren que pienses. Entonces, busca pensar por ti mismo, buscando noticias en distintos medios alternativos, para hacerte una idea de lo que está pasando a tu alrededor. Lo único que el mejor consejo que te puedo decir es apaga la televisión, y así vas a empezar a saber lo que pasa. La televisión es el veneno, es instrumento del demonio, la televisión. Vamos con la última pregunta. Pues que hay una agenda. Esa agenda, ¿qué importancia tiene el presidente que tenemos? ¿Hará algo con la gente humilde o pobre? Pregunta Carolina Villar, desde San José de Maíz. Sí, esa pregunta también la han hecho muchas veces. ¿Qué te puedo decir? Existe una agenda, por supuesto, del poder mundial. No existen la derecha ni la izquierda, son solamente fachadas. Ahora se lucha por llegar ahí cuando se tiene ambición de poder, cuando se cree que se va a tener algún poder, se postulan a presidente y cuando se sientan en el sillón les dicen las cosas como son. Llega el hombre en el maletín y les da las instrucciones que tiene que seguir. Y les dice que ellos no tienen ningún poder y que tienen que cumplir con una agenda. Eso le pasa a nuestro presidente, al presidente de Chile, que no es presidente, no me identifico con él para nada, y al presidente Biden. Todos reciben instrucciones de la misma forma. Entonces tienen que seguir la agenda del poder. Y por cierto, el presidente que tenemos nosotros no tiene ningún peso. Es uno de los más chiquititos que hay. Entonces, no tiene peso. Otros países tienen más peso. Pero el presidente acá no tiene ninguna importancia. Que sea quien sea, estaría haciendo exactamente lo mismo. El poder mundial está diseñado en la agenda para que la gente no le importe. Tampoco les importa que estábamos hablando recién de la agenda, que forma parte de la agenda el 5G, que es un arma de genocida, porque les interesa destruir. Quieren dejar 1.000 millones de habitantes, o sea, van a matar casi a 7.000 millones de personas. Esa es la agenda. ¿Usted cree que les puede importar el pueblo? ¿Usted cree que les va a importar la gente? No, si esa gente no tiene sentimiento. A ellos les interesa solamente tener poder y asegurarse un lugar en los búnkers y punto. Y creen que así van a poder tener una vida como ellos ambicionan, pero realmente esa gente no tiene ningún sentimiento. La agenda 2030 es la agenda del mal, es el nuevo orden mundial, lo mismo que se dice en el Foro Económico Mundial en Davos, en la Agenda 2030. Y el instrumento para llevarla a cabo, el instrumento del poder para llevarla a cabo, es la ONU, una institución que se toca, que la vemos y la conocemos todos, y la ONU le dicta las pautas a los gobiernos. A los gobiernos chicos, como el nuestro, les dice y tienen que hacerlo corriendo. A los gobiernos grandes le cuesta un poco más, porque tienen un poquito más de peso. Pero igual es la agenda del poder. Y se está matando gente hoy día, de muchas maneras. Y la forma más efectiva para la matanza son las guerras, el 5G, las químicas hoy día, que están reemplazando las vacunas, porque como en este momento no tenemos una pandemia, están disparando a través de las químicas y están matando mucha gente. Han habido muchas denuncias de científicos independientes, que no siempre, que por cierto nunca se las van a decir en la televisión, porque la televisión está con los que están matando gente, aunque nunca le van a decir eso. En la televisión solo le dicen mentira y le dicen lo que usted quiere que piense y que escuche los temas y que hable las cosas que ellos le dicen y que piense lo que ellos le dicen. Entonces, así cuando nos hablan de guerra, la gente piensa que la guerra terminó porque nos hablan en la televisión de la guerra. Entonces, le manejan la opinión, le manejan el cerebro. Usted piensa lo que nosotros le decimos que piense, punto. No hable más de la guerra porque ya no estamos hablando de la guerra. Pero la guerra está peor que nunca. ¿Por qué? Porque nos manejan las opiniones, nos manejan en forma sesgada y con mentira. La televisión es el arma más poderosa que tiene el control mental. La gente que ve televisión es gente absolutamente sin discernimiento. No tiene la capacidad de discernir, no puede razonar, no puede tener conciencia, nada. No conozco una persona consciente que vea televisión. La verdad que no. No me ha tocado conocerla todavía. Entonces, eso es lo que le puedo decir, mi querida auditora. Estamos en la hora ya, tenemos que terminar. Así que nos tenemos que despedir. Lo esperamos la próxima semana, queridos auditores, a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.